debemos respeto. Super de Tijuana. Déjame ser el que se amó. Usuarios del transporte público fueron asaltados a mano armada mientras viajaban en una calafia de la empresa Rojo y Crema en la colonia El Florido, a la altura de la clínica 34 del IMSS. Organismos como la Coparmex y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California exigieron a las autoridades una aclaración inmediata y pública del ingreso de supuestos elementos de la Guardia Nacional a una casa de Tijuana donde, además de robar, violentaron a los residentes. Por cuestionar un presunto acto de corrupción, el vicepresidente de la Canaco fue sometido, esposado y arrestado por un elemento de la Policía Municipal de Tijuana. Por el abuso policiaco ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía Estatal. Usted quedó informado con Uniradio Informa Baja California. A la hora. Tire la primer piedra, a ver si es muy fiel. Camino y no existe más arriba, así es la vida. Pero mientras eso pasa, quiero echar un brindis junto con toda mi raza. pasa. No voy a llevarme ni la troca ni la casa. Solo los recuerdos, mi memoria y mis vagancias. La vida es un riesgo y me gusta lo bueno. Yo miro al mismo, no miro lo ajeno. En este viaje todo es pasajero. Por eso yo vivo y hago lo que quiero. Antes que me vaya, quiero estar fuerte, que es apostarlo todo. Y 94.5 de TJ al tiro. Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. En la cama me curaste todo lo que me dolía. Me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices mi amor. Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar un rock como él. Y me llevo uno mejor. Que me trata mejor. Y ese día la sabor. Cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no? Si me hace mejor. Todo me gusta al lado de ti. En la fila no me tratan como en Fendi. Soy un maquinón, pero me tenían en ti. Tenía razón. Dijo que me iba a encontrar uno como él. Y me dio uno mejor. Que me trata mejor. Y tenía razón. Cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor. Señoras y señores, su compa Gil Vega a través de La Invasora. 3:07 p.m. Andamos desatados, oiga, tenemos bastantes mensajes en el WhatsApp 664-648-1918, dice... Compa Gil, hoy es jueves de infieles y quiero serte infiel con el cacacacacario. ¿Oílo? Échame el cacario un poquito, compa Gil, préstamelo, lo quiero hacer hombre. ¡Ay, turuntuntun! ¡Ay, turuntuntun! Era nomás, señoras y señores. Tenemos aquí la primer historia de infidelidad de mi raza, que ya nos llegó por acá a través del WhatsApp de 94.5, La Invasora. Era nomás. Por favor, Macari. Vamos a escuchar. Pongan mucha, pero mucha atención, mi raza. Para no darle publicidad a la cucaracha. Oh. Pero resulta que vivíamos en una zona de la ciudad poco concurrida, o sea, no entran taxis de ruta negra. No me digas que allá para el Mariano. Entonces, yo y él ya andábamos como mal. Entonces, ajá, él llegaba a cuidar a las niñas y yo salía. ¿Cómo? Ya no vivían juntos, o sea, él llegaba, se quedaba con las niñas y tú... ¿A dónde te ibas, mija, también? A ver, esta historia de infidelidad es ¿De tú que le fuiste infiel a él o él que te fue infiel a ti? Entonces yo me iba a casa de mis papás. Ok. Entonces él llegó, vivimos en la misma casa, pero teníamos diferentes roles para cuidar a los niños. Ay, tú, run, tun, tun. Juntos nomás por los niños. Ay, ay, ay, el agua bien caliente en la casa, pero nomás por los niños. Mira, yo quería hacer unas cosas, entonces me subo al Uber, pido, él llegó en Uber, casualmente en ese momento ninguno de los dos teníamos nuestros carros funcionando. Ajá. Y estábamos, antes de entrar a la pandemia. Ok. Entonces, pues resulta y resulta que me subo al Uber y me dice, ay, qué casualidad, acabo de dejar a alguien justo en esta casa. Oh, no. Y yo, ah, ¿de verdad? Le dije, ah, ok, a alguien que venía de tal parque industrial. Y me dijo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no ven? Creo que aquí va la primer mentira. Creo. Inga su máquina, miras. ¿Quieren saber qué es lo que pasa después? No se despeguen de 94.5. La invasora. Cinco, la invasora, sabemos que no todas las historias empiezan con érase una vez. Algunas empiezan con un texto cachondo a la una de la mañana. Esas que no se pueden contar en la mesa familiar, pero sí en la radio. Queremos escucharlas. Cuéntame tu historia más cachonda. Ponte vivo, porque ya llegó el motelazo del amor de 94.5 La Invasora, con cortesías de Red Love Motel. ¿Quieres ganar? Envía tu historia más cachonda, esa que no olvidas, al show del camaleón. Las más atrevidas, las más intensas, se van directo al Red Love Motel. Celebra el amor bien y bonito con 94.5 La Invasora y Red Love Motel, el lugar perfecto para tus escapadas románticas. Garitas 94.5 La Invasora. Infiel. A mi raza, si traen toda la intención de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, este es el reporte de Garitas, oiga. Por San Isidro nos están reportando una espera mínima de 1 hora y media en líneas normales, 1 hora 10 en la Ready Lane, 25 minutos por la Sentry y 50 minutos el cruce peatonal. Por Otay, nos están reportando una espera mínima de 1 hora 20 en líneas normales, 1 hora y media en la Ready Lane, 20 minutos por la Sentry y otros 20 para cruzar caminando ya a las 3 de la tarde con 12 minutos. Tu compa Gil a través de La Invasora, buen viaje. Soy Jorge Romero, presidente de Acción Nacional, y hago un llamado a los que sienten la llama de la justicia en su corazón. Que este fuego azul que nos mueve se reencienda con más fuerza que nunca. Despierta, México. No dejaré que en esta dirigencia nos rindamos. Resistir, luchar hasta el último segundo. Y esta evolución la haces tú, la hace él, la hace ella, la hacemos entre todas y todos. Y esta nueva era comienza aquí y comienza hoy. PAN, defendamos México. Durante 2025 en la Cámara de Diputados, trabajamos para atender las principales demandas de las y los mexicanos. Aprobamos reformas en vivienda, movilidad y seguridad vial, hidrocarburos y para terminar con el nepotismo y la reelección. Fortalecimos la soberanía nacional. Impulsamos la simplificación administrativa y digitalización. Y legislamos a favor de los trabajadores de servicios y plataformas digitales. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. Estás invitado este viernes a la feria del sexto aniversario de Pets Express en Tecate. Aprovecha las ofertas y promociones desde las 10 a.m. Compra desde 200 pesos y participa para ganar una cubeta de impermeabilizante Elastomérico 7 años. Marcas invitadas, Impact Cement, King Coflex y Saori. Pets Express, ferretería, electricidad y más. Demuéstrales tu amor ahorrando, ven a Pollo Feliz y aprovecha el paquete ahorres. 16 piezas de pollo, corte horizontal con salsa, tortillas hechas a mano, totopos y chiles toreados por solo 240 pesos. Pollo Feliz, 50 años siendo los campeones del sabor. Válido solo para llevar, vigencia el 28 de febrero 2026. Aplican restricciones. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Maná, sabemos la mentira. Nomás iba a ver. ¿Cómo no? Ven al Mega Outlet de Belleza, accesorios y novedades, con los mejores descuentos que sí convienen. Te llevas más y dices, ¡qué belleza! Baja California Center, 12 al 16 de febrero, 10 a 10. Llena tu perfil de likes con un nuevo smartphone de Telcel. Con Amigo Paguitos es muy fácil estrenar celular, ya que podrás llevártelo pagando desde 50 pesos semanales con 12 meses de garantía e increíbles beneficios como redes sociales ilimitadas. Telcel, mi mejor decisión. Más información, términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Cuatro, viernes 27 de febrero. Un camión pasa. El evento más famoso de la música regional mexicana. Tour 2026. Miguel Miguel. Una cruz de madera de la más corriente. Más el verdadero corazón norteño. Chuy Vega y los nuevos cadetes. Compra ya tus boletos en Hotel Real Inn, Farmacia Roma y en tutaquilla.com. 94.5 La Invasora ya armó el plan que nadie se puede perder, porque llegó para quedarse el evento donde el amor empieza sin compromiso. Soltero Fest de 94.5 La Invasora, con el soltero más codiciado del cuadrante, El Potro. Este 13 de febrero, Mariscos Arcos Playas se transforma en el punto exacto donde se juntan los solteros, el norteño, el sabor del mar y un ambiente bien sabroso para romper el hielo o derretirlo. Mariscos que enamoran, norteño en vivo, miradas que conectan y una vibra perfecta para ver qué se arma. Participa y gana tu invitación individual para el Soltero Fest de 94.5. Y diles a tus compas que en La Invasora los solteros sí celebran San Valentín y lo hacen en grande con Mariscos Arcos Playas. ¡Qué rico! ¡Come rico! Conoce gente nueva y date chance de que la historia empiece este 13 de febrero con 94.5 La Invasora. Si estuvo conmigo, pasamos la noche contándonos cosas mías y de ella. Por más que le dije que no sé insinuarla, sabes que es muy bella. Y a pesar de todo, terminé diciéndole que eres mi estrella. Y estuvo conmigo, me dijo de todo y también me contó todo lo que sentía. Y a pesar de tantos maltratos constantes, yo a ti te quería. Pasado de tragos, yo seguía aferrado y no me convencía. Y esa es mi versión de aquella noche, ya que me haces preguntas, yo también tengo una. Despreciabas tu cuerpo perfecto y sus dulces palabras. Mientras ella pedía que le hiciera el amor, pero yo la ignoraba. ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué no contestabas? ¿Dónde estabas tú? Cuando ella pedía que mis manos rozaran su cuerpo sensible, mientras tú rechazabas llamadas, yo tuve el valor de decirle que nadie es como tú, que olvidarte es imposible. Ahora dime dónde estabas tú. Y dime dónde estabas cuando más te necesité. Haces preguntas, yo también tengo una. ¿Dónde estabas tú? Mientras despreciabas su cuerpo perfecto y sus dulces palabras, mientras ella pedía que le hiciera el amor, pero yo la ignoraba. ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué no contestabas? ¿Dónde estabas tú? Cuando ella pedía que mis manos rozaran su cuerpo sensible, rechazaba llamadas, yo tuve el valor de decirle que nadie es como tú, que olvidarte es imposible. 3:19 p.m, señoras y señores. En este jueves de infieles. Iniciamos pero con Tokio. Desde tempranito nos llegaron las historias de infidelidad, mi raza, que tenemos por acá. Dice, compa Gil, dice, oye, no me digas que la infiel de 8 veces, ahora. No fueron 8, güey. Es la misma que llevé aquel. No fue. A lo mejor, fíjense, no sé, me voy a atrever a decirlo, ¿verdad? Pero suponiendo porque, pues yo me quedé en aquello que todavía pasaba, ¿no? Pero probablemente ahorita esté con uno de ustedes en el viaje, compadre. A lo mejor ahorita anda en viaje con uno de los choferes que me está escuchando. ¿Quién sabe? Tenemos por acá varios WhatsApp, Dios oiga, dice. Ay, pues no capear, compadre. ¡Ey! Bienvenido a tu cabinote. Muchas gracias. Compas de Gil. Ahora sí, me pones una canción de mi Panchito y me destapas esa y me... ¡Ay, te abres esta! Ya dijo, Milete, muchas gracias. Tenemos por acá, dice. Ya ve, yo, compajín, yo doy puras cosas bonitas y recibo puras cosas hermosas. ¡Qué Macario, no seas grosero! Deja a Carlita. ¡Ay, Macario, te la quieres comer! ¿Ya ves? ¿Cómo? Mira nomás, compadre. La verdad, ahorita que dijo que se la quiere comer. A lo mejor. Ya, pues ya no te voy a decir nada, güey. Ya nomás, échale. Compa Gil, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. A Invasora 94.5 al tiro. Saludos al Macano. Epa, Macario. Pues aquí reportándose, compa Gil. Acabo de prender la radio para escucharlo y me alegre la tarde. Saludos, compa Gil, ahí. Para escuchar la hora de las caras después de las 5. Ya dijo, compadre, muchas gracias. Mi raza. Nos quedamos cortitos en la historia de infidelidad. No. Nos quedamos en que ella le pregunta al del Uber que acababa de llegar a dejar a su marido. Que le dijo, sí, lo traes de aquella. O sea, que aquel parque industrial, ¿no? Fíjate. Venía de tal parque industrial y me dijo, no. No. Me dijo que no. Entonces, ¿dónde venía? Del otro trabajo, a lo mejor, mija. Y tú ya andas investigando con el Uber. Venía de una colonia. ¿Cómo? Y a mí se me calentó la sangre, te lo juro. No, hombre, me imagino. Fíjate, si a mí. Le dije, ¿de qué colonia? Y me dijo, pues de tal. ¡Dila, ey! ¡Dila! ¡Ay, no! Si no van a decir así la colonia, es que nosotros nos quedamos intrigados, pues no sabemos, nos podemos confundir de la colonia y todo, y no, el nombre de la colonia, ¿dónde venía? A lo mejor venía de la colonia de aquella. Fíjate que si van a decir, ¿para qué quieres, compadre? En ese momento supe que él no estaba trabajando las extras, que ya había rentado un lugar a donde llevarse a alguna cucaracha. ¿Cómo? Entonces mis amigas y yo pues empezamos operativo cucaracha al rescate. ¿Cómo? Operativo cucaracha al rescate. Mira, no. ¿Ya hicieron una asociación civil o qué? Y empezamos a ponerle cola hasta que supimos en qué departamento había rentado, porque ya conocíamos esta colonia, anteriormente habíamos vivido ahí. ¡Qué colonia! Hija, es que a lo mejor puede ser que viva ahí aquella que te estaba platicando. Entonces, pues que agarro y que mis amigas le empiezan a poner cola y que un día me dicen, güey, acabo de pasar por esa calle, ahí está. ¡Cómo! Mira también, las amigas cómo son cizañosas, de verdad. Mija, a lo mejor, y me voy a atrever a decir, a suponer, el vato a lo mejor también sabía de mecánica. Y le iba a arreglar el carro a una persona que vivía ahí. Y pues después del jale se iba para allá, pues para hacerle el paro a arreglar el carro. A que prendiera, ¿verdad? No sé, digo, a lo mejor todo puede suceder. Ay. y que me dejó ir y que le toco y le digo, ábreme la puerta porque voy a saber con quién estás. También a veces cuando van a arreglar carros así a las otras casas y demás, o cuando van a arreglar carros a domicilio, por favor, mecánicos, repórtense y díganme si estoy mal. Cuando van a arreglar carros a domicilio, a veces la persona de la casa o del departamento te invita un vasito de agua porque te ve incansado y sucio. A lo mejor, y a veces hay tanta la confianza de que pues ya tienes varios días yendo a trabajarle el carro, que te invita a pasar al baño a que te des un baño para que no estés tan sucio. ¿Verdad? No, que no vas a pasar. Pero ¿cómo? Pues ya uno sinaloense con la adrenalina, todo lo que da, le dije, ábreme, voy a quebrar los vidrios de todos los carros de la calle. ¿Cómo? Hasta que salga. Mira, tú también. Ya, ¿qué pues culpa tienen los vecinos? ¡Ay, no, mija! Pero no eres tóxica, ¿verdad? ¿Qué culpa tienen los vecinos, oiga? Me abrió y ya pasé y ya supe con quién era. Así que yo me enteré que me estaban siendo infiel por el señor del Uber. ¡Ay, no! De lo que me vengo a enterar, Uber tan chismoso también. ¡No! ¡Choferes! No sean así, choferes. No hay que destruirnos entre nosotros. No, no más. Mija, pero si no vas a decir con quién, a quién encontraste ahí en el departamento. A lo mejor era la hermana de él. No, una tía, quizá. No sé. Que me liberó de 10 años de matrimonio. Mira, tú también. 10 años, mija. Ay, no. Me parece una amiga. Es para el cucaracho que ya lo perdonaste. No regresé con él jamás. No. Pero ya. Ya no quiero que lo pachurren tres. Y volvió a prender la lumbre en esa leña. Ay. 10 años tirados a la basura, mija, fíjate. Todo por culpa del chofer. Y tuya también, ¿para qué le andas preguntando? ¿Y para qué andas investigando con las amigas, mija? Si no hubieras hecho todo eso, ahorita seguirían bien felices, contentos, en un dulce y feliz matrimonio, mija. No. Dice compa Gil, de seguro fue el crema ese Uber. Hoy yo misma te encontré abrazándote con ella. No, hombre, mi raza, están fuertes las historias. ¿Quieren contarnos tu historia de infidelidad? 664-648-1918. Bueno, pues, compa Gil. Ya llegué. Hoy nomás. Ya llegué, pariente. Ay, ya sé. Ay, no me extraña, aquí andamos. Ay, mariposa forever. Hoy no. Yo estoy parado. Hoy no. Vamos y venimos, oiga, su compa Gil, a través de 94.5. La invasora. Yo no sé si tú, no sé si yo. Seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. Algo que es del tiempo. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Si estaremos juntos. Si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti. Si serás para mí. Si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana. Si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti. parece que ese del Uber nunca ha sido infiel, ¿eh? Ahora sí que le voy a dejar un dicho, un proverbio chino que dice, simio no mata simio. Compagil, qué malo se está dejando chofer chismoso eso ya. Acuérdese que entre bomberos no nos tiramos la manguera, man. Qué chismoso el amigo. Mira, pues. Digas que es la que en vez de pagar con efectivo, paga con cuerpomati, compa Gil. Vieras que de seguido me toca acá por el Buenos Aires. Digo, no es que la ande ubicando más o menos a la hora que ella sale, ¿no? No. Pero en la semana me toca 2 o 3 veces. Afortunadamente te diste cuenta de 6 infidelidades. ¿Quién sabe cuánta más te habrá puesto? Por eso, como dice la canción, y que no me digan en la esquina. El venado. Ey, pero creo que no vive. No, no sé si vive para allá, a lo mejor ya se movió. Arrancan tus mañanas con el show del camaleón. Una vez estaba un vato platicando. Híjole, galán, ¿sabes qué? A mi esposa ya no le falta nada en esta vida. ¿Y el otro por qué? Porque ayer llegué bien borracho a la casa y me dijo, ve nomás, lo único que me faltaba. Contáctate de buen humor con el show del camaleón. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por 94.5 La Invasora. Este mes, sí que existe celebrar todo el mes. Date 20 cuartitos de Catelán con Sinaloa Indio a solo 140 pesos. Sí, 20% 40. Solo entienda así. Válido el 18 de febrero de 2016. Evita el exceso. En la Cámara de Diputados trabajamos para proteger a las y los consumidores de prácticas abusivas de plataformas y servicios digitales. Con la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se facilita la cancelación de suscripciones y membresías con cobro automático. Ahora, los proveedores deberán avisar con 5 días de anticipación cualquier renovación. Y solo podrán cobrar con consentimiento del usuario. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Demuéstrales tu amor ahorrando. Ven a Pollo Feliz y aprovecha el paquete de ahorres. 16 piezas de pollo, corte horizontal con salsa, tortillas hechas a mano, totopos y chiles toreados por solo 240 pesos. Pollo Feliz, 50 años siendo los campeones del sabor. Válido solo para llevar, vigencia el 28 de febrero 2026. Aplican restricciones. Gracias por seguir sintonizando la mejor estación. Los dejamos con la canción de moda. La tos no perdona el lugar ni el momento. Combate los molestos síntomas de un resfriado con Aspecton KM. Facilita la expulsión de flemas al mismo tiempo que relaja y desinflama tus bronquios. Aspecton KM, jarabe para la tos 100% natural. 002P2016 SSA6. Si persisten las molestias por más de 7 días, consulte a su médico. No se administre durante el embarazo o lactancia. No exceda la dosis recomendada. ¿El costo de tu viaje cambia cada rato? Conoce Bit, la nueva app de movilidad en Tijuana con precios fijos. En Bit priorizamos tu seguridad, ofreciendo la opción de que las mujeres puedan viajar con conductora. Pensamos en ti. Bit Pet Friendly, Bit Care, ideal para personas mayores o con discapacidad. Descárgala hoy en Play Store y App Store. Disfruta de viajes con tarifas fijas. La jeansmanía de Suburbia ya comenzó. Y lo mejor es que tú eliges cómo pagar. Llévatelos con 25% de descuento o 20% directo, más 7 meses sin intereses. Tú decides. Vigencia el 22 de febrero de 2026. Lo encontré en Suburbia. Consulta términos y condiciones. CAT 0% informativo. saca tu bandera, ponte el uniforme y prepárate para ladrar junto a los Cholos. Porque 94.5 La Invasora tenemos tus accesos y nos hace falta tu porra. Vamos a apoyar a los Cholos de Tijuana. Sintoniza esta semana y asegura tus pases para apoyar a los Cholos en su próximo partido en casa. Ponte muy al tiro y gana tus accesos para echarle duro a la porra de los Cholos con 94.5 La Invasora. Miro tus ojos y no eres y tu mirada no sabes mentir. No tiene caso continuar. Chacaleaste. 3:38 PM, mi raza, tu compa Gil saludándote a través de La Invasora en este jueves de infieles. Ya platicamos de la primera historia de infidelidad, de cómo es que mi comadre se enteró que le fueron infiel gracias a alguien. No vamos a decir quién porque no lo conocemos, no dijo su nombre. Pero pues se dedica, a lo mejor puede ser un compa tuyo, compadre, no sabes. ¿Tú qué te dedicas a la chofereada por aplicación? Hijo de su máquina. Hola, compa Gil. Hasta pareces hombre bailando la de tumbando caña. Saludos, compa Gil. aquí de aquí, a Toquito Supe, lo más bonito. Ya dijo, compadre, muchas gracias. Ya vieron el video, mi raza, no, hombre. Mira nomás, pura inteligencia artificial, pero qué bien sensual me veo. Y están bailando eso. Hey, compa Gil, compa Gil, buenas tardes, compa Gil. Un saludote para todos los baquetones del taller McNeil, en especial para el mamarrecio. Uy, no más. La Samantha. ¿Por qué le dirán así a mi compadre ese? El Pachis, el Japón, el Tayo, el Chispita, el Tiger, el Burrito y el Brighton. Que se pongan a chambear. Para los apodos que los pusieron era nomás. Saludos mi compa Gil. Bienvenido a su cabina. Muchas bienvenido. Gracias. Ahí dígale a Macario. ¿Y qué le iba a decir? Las mariposas, compa Gil. Traiga malos recuerdos de su ex. Saque las mariposas, compa. Ay, no más. Besos, bye. Trum, tum, tum. Ay, no más, Marimar se hizo presente. Marimar. Sí. Otro WhatsApp, suéltalo, échale. Roy con el pollo. ¿Qué huele? Ahí saludos para la raza de la Pemex aquí en la Avenida Las Torres. Ya dijo. Si me puede poner la rolita de Soy Millonario. Hoy nomás. Le agradece. Oye, ahí en esas estaciones donde siempre te extrañan, ¿verdad? Siempre te echan de menos. Ah, no se crea, compadre. Chiste malo, chiste viejo. Compa Gil, ¿usted pega chicles abajo de la mesa? ¿Por qué? Digo, porque oigo que cada rato le dice al Macario, Macario, salte debajo de la mesa, ¿qué estás haciendo ahí? Yo pienso que el Macario está despegando un chicle. Comadre, está mordiendo cables, ya. Está mordida, ya ve, este botón no sirve, fíjese. Mira, ¿eh? Mira, ¿ves? Mordió tanto que ya no sirve este. Buenas tardes, mi compa Gil. Hey. Aquí el chiste está mi tarjeta tarde, pero que Peter. Tengo. Un saludo de favor para los compañeros de Razo. ¿Ya dijo? Un saludo para la señora Nick Mary de parte del Peter. Era don Peter, también le sigue mandando a doña a Mari saludos, aunque ya no nos escuche. Bueno, a mí no, al potro sí lo escucha, a mí ya no. Pero también le sigue mandando saludos. Eso, don Peter. La señora Lizita. Muy buena tarde y pues desde infieles. Qué bueno que se reportó don Peter. Y nomás que chula, qué belleza. Para otro más rápido terminamos a todas mis mujeres y a doña Mari, le dice. Y ya se acabó don Peter. Y nomás. Aquí estamos haciendo como de mi helado. Hoy acordándonos de ti. Ah, lo estamos haciendo con azúcar. Ese lo mandaron a la invasora, me acuerdo, o te lo mandaron a ti, güey. Pero tenemos para noche. Un chico guapo y con dinero. No, que no. También le encanta el caramelo. Oilo. ¿En dónde está? Oilo más, Marimar. Marimar. Hombre, se andan aflojando bien machín. No, compa Gil. Con razón, todos los Uber son infieles, compa Gil. No, hombre. Lechita, pues si el infiel no fue el Uber. Nomás fue el chismoso que dijo. Bárbara. No, Bárbara tú, Lechita, que no entendiste la historia. Que nos platicaron, era pues. Vamos y venimos, oiga, su compa Gil. A través. 94.5, la invasora. Que el Uber quería pagar. Quería pagar con todo. La semana me toca. Qué infidelidad más, güey. Disfruto del momento sin pensar en el destino. Porque somos polvo y polvo nos convertimos. Así es este camino. Quiero disfrutar el viaje, pero a mi manera. Me gustan los excesos, las mujeres tan loqueras. El que no tenga vicios, que tire la primer piedra. A ver si es muy fiera. La vida es un riesgo y me gusta lo bueno. Lo vivo a mi modo, no miro lo ajeno. En este viaje todo es más ligero. Por eso yo vivo y hago lo que quiero. Antes que me vaya, quiero cantar. Y solo recorrido, señor. que mis viejitos chulos me darán la bienvenida. Porque sé que arriba tengo ángeles que me cuidan. Solo hay un camino y no existe otra salida. Así es la vida. Pero mientras eso pasa, quiero echar un brindis junto con toda mi raza. No voy a llevarme ni la troca ni la casa. Solo los recuerdos, mi memoria y mis vagancias. La vida es un riesgo y me gusta lo bueno. Yo vivo en mi mundo, no miro lo ajeno. En este y aquel, todo es pasajero. Por eso yo vivo y hago lo que quiero. Antes que me vaya, quiero cantar fuerte. Apuntarlo todo pa' probar mi suerte. Y cuando me toque charlar con la muerte, voy a seguir vivo mientras me recuerde. Tijuana. Por verte feliz yo lo daría todo, pero me pregunto si tú igual por mí me enredé. Al tiro, señoras y señores. Ahora ya no dejo de hablar sobre ti. Este febrero, los Parras toman el control del escenario. Y en 94.5 El Invasor tenemos tus accesos. Sintoniza, participa, gana y lánzate al trompo para ver en vivo a Los Parras. Con la participación especial de mi compadre, mi compadrito, Diego Arriaga. Qué chula, qué belleza, mi compa Diego Arriaga. Vive una noche que promete sentimiento, energía y canciones que se cantan con el alma. Este viernes 13 de febrero en el Trompo con 94.5 La Invasora. ¿Quieres tus accesos para Los Parras? La primer persona que a través de un mensaje de voz, nota de audio, WhatsApp audio, a través del WhatsApp de La Invasora, 664-648-1918, entonces sí, me diga nada más y nada menos el nombre de esta rola. Solo por querer lo que quiero, una vida eterna junto a ti. De Los Parras. La primera persona que me dé el nombre correcto de la rola que es, les pusimos el pedacito a través de una nota de voz, nota de audio, un WhatsApp audio en el WhatsApp 664-648-1918, se los va a llevar, oiga, los accesos para Los Parras. Hay de canciones a canciones, pero 94.5 La Invasora hizo un apartadito para ponerte de las garas con el Compa Gil. ¿Cuánto costará esta? ¿De qué manera te olvido? ¿Qué precio tendrá esta otra? Colorado me llamo, soy señores de Michoacán. De las caras, lunes a sábado de 5 a 6 de la tarde, por 94.5, La Invasora. Tú das todo por los que quieres, con los ahorros de Corazón Ley. Pañal grande Suavelastic Flex, 46 piezas, 119 pesos. Pañal Jumbo Suavelastic Flex, 46 piezas, 139.90. Pañal Extra Jumbo Suavelastic Flex, 46 piezas, 149.90. Enamórate de los ahorros de Corazón Ley. Válido al 5 de febrero. Nuestro corazón late para darnos vida. Así nuestra Constitución vive en cada derecho que nos protege. En la Suprema Corte trabajamos para que ese latido llegue a todas las personas, en cada lengua y cada cultura. La justicia es el pulso que nos une. Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una justicia real y verdadera. Gracias por seguir sintonizando la mejor estación. Los dejamos con la canción de moda. La tos no perdona el lugar ni el momento. Combate los molestos síntomas de un resfriado con Aspecton KM. Facilita la expulsión de flemas al mismo tiempo que relaja y desinflama tus bronquios. Aspecton KM, jarabe para la tos 100% natural. 002P2016, SSA6. Si persisten las molestias por más de 7 días, consulte a su médico. No se administre durante el embarazo o lactancia. No exceda la dosis recomendada. Demuéstrales tu amor ahorrando, ven a Pollo Feliz y aprovecha el paquete de ahorres. 16 piezas de pollo, corte horizontal, con salsa, tortillas hechas a mano, totopos y chiles toreados por solo 240 pesos. Pollo Feliz, 50 años siendo los campeones del sabor. Válido solo para llevar, vigencia el 28 de febrero 2026. Aplican restricciones. Estás invitado este viernes a la feria del sexto aniversario de Pets Express en Tecate. Aprovecha las ofertas y promociones desde las 10 a.m. Compra desde 200 pesos y participa para ganar una cubeta de impermeabilizante Elastomérico 7 años. Marcas invitadas Impact, Cementing, Coflex y Saori. Pets Express, ferretería, electricidad y más. ¿Quieres pagar menos? Con Coca-Cola retornable y los tapipesos, pagas menos. Cada tapa suma 2 pesos de descuento. Junta tus tapas plateadas de Coca-Cola retornable de 1.5 y 2.5 litros. Mientras más tapas, más descuento. Disfruta, comparte y ahorra. Consulta términos y condiciones en tienda. Válido hasta el 31 de marzo de 2026. En Soriana, vive tu pasión con todo. 4x3 en botanas Sabritas comparte. O lleva el segundo al 50% de descuento en todos los tocinos, chorizos, chistorras y salchichas para estar en paquete. Y 3x2 en toda la bollería Bimbo y Wonder. En tienda y en línea, Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 9, aplica restricciones. En 94.5 La Invasora sabemos que en San Valentín siempre hay gente que regala flores, chocolates y ositos de peluche. Y luego estamos nosotros, que te regalamos una noche para echar el bailongo, disfrutar a lo grande y, cómo no, para brindar sin explicaciones. Así como lo escuchaste. Esta semana en 94.5 traemos cortesías para que celebre San Valentín como se debe. En el Festival del Amor del Gran enamorados y solteros. Este sábado 14 de febrero se celebra el amor con música, ambiente y el corazón bien encendido en el nuevo Toreo de Tijuana. ¿Qué esperas? Participa, gana y prepárate, porque este 14 de febrero el amor se celebra en grande en el Gran Coliseo con 94.5 La Invasora. Quiero felicitar a Montserrat, que se llevó los primeros accesos para los Parras. Mi raza, bien pendientes del canal de difusión, porque por ahí se le van a publicar más pistas para ganar más boletos en un ratito más. Patrocinó, pero lo que nadie sabe es que le tiran y ella no capea, no capea, no capea, no capea. La morrinda no le capea, no capea, no capea, no capea. Ella manda la morrita a Zorra Monchón, la manda de todo pero no le gustó. Manda el mensaje para una opinión, le pagué la cuenta, la morra no se dejó. No capea, no capea, no capea, no capea. Morrita no me capea, no capea, no capea, no capea. Pero es la misma y no capea, no capea, no capea, no capea. La princesa solita hermosa no capea, no capea, no capea, no capea. No capea la princesita chulita hermosa, no capea. Mi raza, pendientes, tenemos más boletos para los Parras, claro que sí, sí tenemos más boletos para los Parras, que en un ratito más les voy a decir cómo pueden ganar, pero se van a estar publicando pistas que deben reunir a través de el canal de difusión de los compas del Gil. Es como la de compa con la morra de allá, se sabe que está buena, por eso la hace de acá. Pero cada que me acerco ella me dice bye, usted presea. No capea, no capea, no capea. La morrita se me presea. No capea, no capea, no capea. Pero que le cuesta pegarse rico y bailar conmigo. Sé que tengo cara de bandido. Aquí mi carro corre peligro. A mí no me cuesta capea, no capea, no capea. La princesa chulita hermosa no capea. Les estamos compartiendo el enlace del canal de difusión de los Compas del Gil a través de un mensaje en el mismo WhatsApp 664-648-1918. Si todavía no tienes el canal de difusión de los Compas del Gil, ¿qué esperas? Porque por ahí se van a publicar las pistas para ganar. El DJ, la raza anda al tiro con 94.5, La Invasora. Tres de la tarde ya con 55 minutos, mi raza. Tu compa Gil saludándote a través de 94.5. La Invasora, tenemos bastantes mensajes por acá en el WhatsApp de La Invasora. Dice. No, compa Gil, esa inteligencia artificial te queda corta a ti con lo bien que bailas. La verdad de que las que te conocemos, hemos bailado una que otra vez contigo, sabemos que tú tienes otro ritmo, desde reggaetón, banda, quebradita, norteño, cumbia, salsa, lo que sea. Oye, pero esa inteligencia artificial me superó. Yo no puedo hacer esos brincos. La rodilla me truena más que una matraca en el estadio. Bailas muy bonito y muy sensual. Muchas gracias. La verdad es que me veo bien sensual en ese video de inteligencia artificial. Creo que traigo el mismo pantalón que ya me aprieta bien macho. Pero ¿qué le traigo todavía? Compa Gil, vengo conectándome, compa Gil. Aquí reportándose su compa el Gordolobo. Saludos para todos y bendiciones. ¿Cómo andamos, compa Gil? Macario, ya no muerdas el cable que te va a dar todo. Ya no muerdas el cable, Macario, que te vas a quedar pegado. No más, tenemos por acá, dice, chele, tenemos WhatsApp. Compa Gil, compa Gil. Por aquí reportándose desde el Terán. Aquí con el Angelito. Andamos el Gasper, el Alex y el Angelito. ¿Ya ahí dijo? Saludos para todos los olalpeños. Ya dijo, compadre, muchas gracias, saluditos. ¿Cómo de que no dice, compa Gil? Llegó un cliente, le bajé al radio, le subí y no sé qué me perdí. Creo que de la que le hizo 7 veces los cuernos, repite, dice, nomás me quedo medio chisme, Compadre, si, yo digo, si los clientes, los usuarios lo limitan a escuchar, no los suba a ellos, súbale al volumen. Tenemos por acá, dice, échale. No, compa, que la mirada me tocó un viaje también. El muchacho venía dejando a una chica. Ajá. El muchacho traía un Mazda, como color guinda. Ajá. O color vino, más o menos así. Un Mazdita, 4 puertas. Dejó a la chica y se subió con otro vato de una camioneta y se fueron, compa Gil. Seguí la camioneta porque me gustó la camioneta. Se pararon en un hotelazo, compa Gil. ¿Cómo? Ya sabrá. ¿Los tres? El vato del Mazdita, como color vino. Era barbón, usaba lentes. ¿Oílo? Y se parece a ti, se parece a ti. Dice, el Michoacán es bien chismoso, compa Gil, y falso también, ¿no sería ese el del Uber? No, compadre, yo creo que es mi compadre que le acaba de decir lo del Mazda y la de la camioneta y que no sé qué. Mira nomás, pura mentira. Tenemos por acá otro WhatsApp, dice, échale. Compa Gil, bienvenido a su cabina, yo creo que ese de Uber tienes problema con la vida. ¿Por qué? Aquí somos psicólogos, abogados, maestros de todas las profesiones, pero nunca sapos. ¿Neta? Simio no mata simio, dijera el otro compañero. Mira pues, simio no mata simio, le están diciendo a mi compadre. Y raza, vamos y venimos, oiga, pero nos vamos a soltar un rolón. ¡Ah, su mecha! Y ya borracho, mija, me parqueo por tu ventana. Le pongo en La Invasora y le subo a todo volumen pa' que escuches esta canción aunque no salgas. Hoy me declaro un loco obsesionado. Y no te espantes, pues no es nada malo. Pero es que tú eres mi amor anhelado. Cuando te vi, sentí algo que ya no había aquí. Por ti. Y ya borracho me parqueó por tu ventana para llegar. llevarte las canciones que te encantan. Para enamorarte las flores no son tan caras, pero llevan todo el cariño de mi alma. Que para febrero vendré frente a ti con mis preguntas y digas que sí. Hacernos novios y verte feliz y muy contenta como yo por ti. Herencia de grandes. Pregúntame qué es lo que me enamora, para escribirte unas cuantas horas. También pregunta qué quiero contigo, que seas dichosa al estar conmigo. Y borracho contéstame la llamada, para dedicarte unas bonitas palabras. Así borracho me animo a decirte todo, y puedo describir lo mucho que me encantas. Decirte que me siento muy feliz y emocionado por tenerte aquí. Espero que quieras estar aquí, enamorada mirándome a mí. Perro no come perro, se dice, compa. No, hombre, compa Gil, hasta para eso que le gusta la mayateada, le sale material macizo aquí. XHA 94.5 La Invasora, al tiro en DJ, con 20,000 watts de potencia. Síguenos en Instagram, TikTok, Facebook, visítanos en invasora.com. Una emisora con garantía, Uniradio. Y ahora es el momento de recibir información precisa y oportuna en Uniradio Informa Baja California, a la hora. Una madre denunció que a pesar de que la autoridad encontró el cuerpo de su hijo desaparecido, tardaron 3 años en avisarle y lo mandaron a la fosa común. Pide apoyo para sepultarlo dignamente. El gobierno de Baja California avanza en los estudios preliminares para evaluar la viabilidad de un sistema de un cablebús en Tijuana y aún se requieren análisis técnicos, señaló el director del IMOS-BC. Denuncian que el asilo El Poder de Dios en la colonia Sánchez Taboada de Tijuana sigue en zona de peligro, con malas condiciones y con más derrumbes a sus orillas, sin el apoyo al que se comprometieron las autoridades. Usted quedó informado con Uniradio Informa Baja California, a la hora. Siempre está Tino y va conmigo. Es la estación 94.5. Siempre al tiro. 94.5 La Invasora. Va contigo por toda Tijuana. Pronto un hablador. existe, mija. Lo que quieras. Te lo invento. Te lo invento, chiquitita. Era nomás. En un ratito más se van los boletos para los Parras. Tenemos boletos para el Soltero Fest de 94.5 La Invasora, para el Festival del Amor con Jaripeo y todo el merequetengues del 14 de febrero. Y también boletos para los Parras, mi raza. Pónganse al tiro. Ahorita me pidieron esta rolita de Soy Millonario con Grupo Primer Grado sonando a través de 94.5 La Invasora. Todos bien pendientes del canal de difusión de los compas del Gio. Millonario y no hablo de dinero, ese viene y va, para mí no es lo primero. Conforme crezco valoro lo sencillo, más vale una amistad que dinero en el bolsillo. Soy millonario al tener a mi familia, me siento completo cuando está reunida. De mi infancia solo hay buenos recuerdos, junto a mis hermanos, qué bellos momentos. No me faltó nada, pero hoy quiero darles todo. Si se me pone pelada, voy a buscarle el modo. Crecí viendo a mis padres dándolo todo por mí. Ahora viene la recompensa, voy a hacerlo sonreír. Y mientras tenga mi familia y salud, soy millonario, mis amigos. Así suena Primer Grado y puro RB Music, mi compa. ¡Ay! Soy millonario cuando llego a casa y una voz dice papá, con cariño me abraza. Mi linda esposa en las buenas y malas sabe de mi proceso y lo que se batalla. Lo más importante que tengo en la vida no se compra con billetes, me lo regaló el de arriba. Tengo familia que no es de sangre, así como hay parientes que no valen madre. Sé que le quí bien a la gente que me rodea, porque nunca me han fallado si la cosa se pone fea. Soy millonario y no por feria en la cartera, es porque la andamos gozando y la familia está completa. Hay de canciones a canciones, pero 94.5 La Invasora hizo un apartadito para ponerte de las garas con el compa Gil. ¿Cuánto costará esta? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? ¿Qué precio tendrá esta otra? Colorado me llamo, soy señores de Michoacán. De las caras, lunes a sábado de 5 a 6 de la tarde por 94.5 La Invasora. Garitas 94.5 La Invasora. Al tiro mi raza, si traen toda la intención de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, este es el reporte de Garitas. Oiga, por San Isidro nos están reportando una espera mínima de 1:20 en líneas normales, 1:20 la Berry Lane, 25 minutos por la Sentry y media hora el cruce peatonal. Por Otay nos reportan 50 minutos de espera en líneas normales, 1 hora en la Berry Lane, 20 minutos en la Sentry, y no hay espera para cruzar caminando. Y a las 4 de la tarde con 10 minutos tu compa Gil a través de La Invasora. Buen viaje. Este mes, deje Six a celebrar todo el mes. Llévate 6 latas y yo 355 mililitros a solo 78 pesos. Sí, 78. Solo en tienda Six. Válido 18 de febrero de 2026. Evita el exceso. Ándale, no he ido por mi credencial para votar que tramité en 2024. ¿En serio? Si no la recoges, será destruida. Perderás tu registro en el padrón electoral y deberás realizar nuevamente el trámite. ¿Cómo crees? ¿Me acompañas a recogerla? Si tramitaste tu credencial para votar en 2024 y aún no la recoges, acude cuanto antes al módulo donde la solicitaste. Tienes hasta el 28 de febrero. Infórmate en INE.mx o llama a INETEL 800-433-2000. El futuro se escribe con tu participación. INE. En nuestro equipo de amigos, todos tenemos a la típica podcast, la que manda audios de 8 minutos con 14 segundos. Perdón que mande nota de voz, pero oigan que creen iba saliendo de mi casa y aquí creen que vi pasando. Este día del amigo, estrena un amigo kit con redes sociales sin límite y el doble de gigas por 6 meses. Amigo kit, mi mejor decisión. Términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Tu amor ahorrando, ven a Pollo Feliz y aprovecha el paquete de ahorres. 16 piezas de pollo, corte horizontal con salsa, tortillas hechas a mano, totopos y chiles toreados por solo 240 pesos. Pollo Feliz, 50 años siendo los campeones del sabor. Válido solo para llevar. Vigencia el 28 de febrero 2026. Aplican restricciones. Prevenir es cuidar a quienes más queremos. En Funeraria Capillas Todas las Almas ofrecemos servicios funerarios integrales, inmediatos y sin costos ocultos. Con un 100% de satisfacción de nuestros clientes, somos la funeraria más honesta de Tijuana. Inhumación, cremación y traslados nacionales e internacionales siempre con respeto y profesionalismo. Llámanos al 664-761-6635. 664-761-6635. Capillas Todas las Almas. Tu paz es nuestra misión. En AutoZone, encuentra calidad y precios bajos. Baterías Duralast, Duralast Platinum, Gold y ValuCraft desde 1,499 pesos con garantías que marcan la diferencia. Con AutoZone. Válido el 14 de febrero del 2026. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones. Estás invitado este viernes a la feria del sexto aniversario de Pets Express en Tecate. Aprovecha las ofertas y promociones desde las 10 a.m. Compra desde 200 pesos y participa para ganar una cubeta de impermeabilizante Elastomédico 7 años. Marcas invitadas: Impact, Cementing, Coflex y Saori. Pets Express, ferretería, electricidad y más. Disfruta tus series favoritas con Liverpool. Hasta 50% de descuento en televisiones LG, Samsung y Hisense. O hasta 45% de descuento y hasta 9 meses sin intereses con tarjetas Liverpool. Hasta marzo 1. Más información y cata en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. En 94.5 La Invasora sabemos que no todas las historias empiezan con Érase una vez. Algunas empiezan con un texto cachondo a la 1 de la mañana. Esas que no se pueden contar en la mesa familiar, pero sí en la radio. Queremos escucharlas. Cuéntame tu historia más cachonda. Ponte vivo porque ya llegó el motelazo del amor de 94.5 La Invasora. Con cortesías de Red Love Motel. ¿Quieres ganar? Envía tu historia más cachonda, esa que no olvidas, al show del camaleón. Las más atrevidas, las más intensas, se van directo al Red Love Motel. Celebra el amor bien y bonito con 94.5 La Invasora y Red Love Motel, el lugar perfecto para tus escapadas románticas. Yo, pensando en el drama que habrá en la mañana, porque esta noche me salí de alcohol. Llevo 2 días, no encuentro la cama porque en otra casa dormí. Oh, 5. Tumbando caña. 4:16 p.m. Mi raza, no sé si a ustedes les pase que de repente ya también están con tumbando caña. Que se quedan bien trabados. Es el efecto Gila. Vámonos directamente al WhatsApp de la invasora, 664-648-1918. Mi raza, el WhatsApp de la invasora. Vámonos, Riquis. Tenemos por acá bastantes mensajes, bastantes guasaudios, que los vamos a escuchar todos. Y cada uno de los que nos han enviado dice: Hey. Compa Gil, ¿qué rollo con el pollo? Reportándolo de nuevo, compa Gil. Recién aterrizados de Ciudad Obregón, Sonora. Yupo. Un saludo, compa Gil. Aquí andamos al tiro de nuevo con la 94.5. Aquí tu compa, el Galagalagalagris. Ya dijo, compa. Saludos, muchísimas compa gracias. Gil. Saludotes, un fuerte abrazo. Qué chula, qué belleza, qué bueno que se reportó, oiga, y que está muy bien. Tenemos por acá otro mensaje, dice: qué rollo, compa Gil, saludos. ¿Cómo? A toda la banda. Saludos. También a usted. Todo, compa, chula. Y pues referente al detalle ese del muchacho, pues la verdad, nosotros como Uber tenemos que ver, oír y callar. Mira, como me decía mi mamá, usted cállese. Vámonos, Ricky. ¿Y luego? Si nos preguntan contestar, ¿por qué no? Pero tampoco quemar a la banda. ¿Por qué? Porque pues puedes meter muchos problemas. No. Ánimo, compa Gil. Y luego la muchacha agradeció al Uber. ¿Quién sabe si ahorita están juntos? No, porque es compa Gil. Hey. Oiga, compa Gil, pues es que también las canciones que pone usted en el radio ahí. ¿Por qué? Ponga de balazos, de vaqueros. De... ¿Abuelo? Mira, pues. Compa Gil, se me ve que ya corre para tercero usted. ¡Abuelo! Fíjense, ¿por qué el León piensa que todos son de su condición? Tenemos por acá ese compa Gil, ¿me puedes pasar el canal de difusión de los compas del Gil? Claro que sí, le estamos enviando en un enlace, dice. Échale, compa Gil, compa Gil, aquí andamos al pendientazo, algo ocupado aquí con el albañil con tacones, pero aquí andamos escuchándolo. Ahí, por favor, le encargo unos boletitos para el soltero Fez, ¿no? Ya dijo, compa. Parte el michoacano. Ahorita los vamos a soltar, ¿cómo de que no? Dice por acá, TKS, ¿qué es eso? TKS dice: gracias para los que fuimos a escuela de gobierno. ¡Ah! ¡All right! Thanks. Abreviado. Para que se escuche más nice, dice. Vámonos, Ricky. No, si le batallé para entenderle. De repente las abreviaturas esas que se ponen los morros, como el GPI, no sé qué. ¿Vieras cuánto tiempo batallé para entenderle? Yo nomás me sabía el puro IVA, el ISR, el SAT y todas esas. Tenemos por acá, dice. Hola, compa Gil, habla la señora Lupita. Lupita. Soy primeriza en comunicarme contigo. Ayer te mandé saludos. Bienvenida. Te felicité por tu programa tan divertido que tienes. Y a ver si me puedes poner la canción DTM con la arrolladora. Sí. Okay, gracias. Bye. La única que no tenemos, Lupita. Ah, te creo, ahorita la buscamos. Dice por acá. Compa Gil, buenas tardes. Buenas. Acá traigo uno de sus elencos, ¿Elenco? ¿Quién? Gustavo, el que hace imitaciones de voces. ¿Quién? Me tocó el día de hoy de pasaje. ¿Pero quién dijo? ¡No le escuché! Ponlo. Compa Gil, buenas tardes. Buenas. Acá traigo uno de sus elencos, ¿Quién? Gustavo, el que hace imitaciones de voces. ¡Ah, el Gustavo! Me tocó el día de hoy de pasaje. Mira nomás, mi compa Gustavo. Fuerte abrazo. Cuídamelo bien, por favor. Llévalo bien. Y si lo llevas a otro destino y luego se sube una mujer en la misma casa, no vais a decir de dónde va. Por favor. Buenas tardes, compañeros. Espero que se encuentre bien. Saludos, cuídese. Y aquí andaremos con usted hasta las 6. Ya dijo, compadre. Muchísimas gracias. Gracias por reportarse. Tenemos otros mensajitos por acá. 664-648-1918. Dice: hola, ¿será que pondrían poner para que lo notes de los Parras? ¿Cómo? Échale. Sancho Claus. Sancho Claus, compa Gil. Sancho Claus. Tenemos por acá, dice compa Gil, yo digo que el Uber chismoso ha de ser el michoacano. Pero michoacano, puro fake news contigo, güey. Ya hasta andan diciendo que fuiste tú el michoacano. Es que chismoso. No vaya a decir que lo recogió allá por la primera y la Coahuila, por aquella zona, al que lleva el compa Gustavo. No, no vayas, dice compa Gil, la canción se llama Para que lo notes. Ah, de los Paras, ¿sí? Oh, pues que de repente escriben sin comas. Y uno que trae primaria trunca. ¿Cómo quieren que le haga yo? Voy apenas si hablo el español. Vamos y venimos. Mira nomás. Bueno, va mi compa Karim. Esa no me la pidieron, pero la quisimos poner. Vámonos, Ricky. ¿Cómo te caería la de Amor Borrachito? ¡Ah, su mecha! Era... Acaba de escribir acá. Los borrachos hablamos puras verdades. Dice la gente y quién sabe si será cierto. Lo que aseguro es cada vez que ando tomando, me urge buscarte y no más en verte pienso. Andando sobre apenitas de ti me acuerdo. No sé dónde vives, mucho menos que te quiero. Te vio en la calle, me hago el muy disimulado. Y al rato pedo te busco desesperado. Me miro un bate como que te medio vivo. Me acabo un 6, empiezo a extrañarte un poquito. Un decisivo, te quiero y te necesito. Y hago un 18 y pa' tu casa derechito. Ando borracho, la banda viene en camino. Esa es la intención. Me pusiste caliente, ¿no fue? Mejor es que chale, que chale. La chama, la chama. ¡Ánimo, plebe! Me empino un bote y como que este medio vivo. Me acabo un 6, empiezo a extrañarte un poquito. Pondas encima, te quiero y te necesito. Llevo un 18 y pa' tu casa derechito. Ando borracho, la banda viene en camino. Andando gado, serenatas entre gritos. Apenas ebrio yo me animo a confesarte. Y manejas, escucha 94.5 La Invasora. ¡Bonita! Vengan a ver, niña, ahorita que estoy vivo. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, la chica ya es grande y se sabe cuidar. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar. Todos los sábados pasa lo mismo, tiene su padre y la saca vacía. Pero este sábado es mío y me animo, me acerco a ella y la saco a bailar. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, la chica ya es grande y se sabe cuidar. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen que Nina baile sola y que deje el teléfono de donde va a estar. Hola, mami. Solita, mami. Solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola. La chica ya es grande y se sabe cuidar. Que la dejen ir al baile sola. Solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola. Que deje el teléfono de donde va a estar. Todos los sábados pasa lo mismo. Tiene su padre y la saca vacía. Pero este sábado es mío y me animo. Me acerco a ella y la saco a bailar. Que la dejen ir al baile sola. Solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola. La chica ya es grande y se sabe cuidar. Que la dejen ir al baile sola. Solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola. Y que deje el teléfono de donde va a estar. ¡Ya se bonita mi niña! Que la llevo al baile. Pónganse al tiro, mi raza, al tirante como numerol. En 94.5 Lima Zona tenemos cortesías para que celebre San Valentín, como se debe en el Festival del Amor del Gran Coliseo. Este sábado 14 de febrero se celebra el amor con música, ambiente y el corazón bien encendido en el nuevo Torreón de Tijuana, y aquí tenemos tus boletos. Además, el Gran Coliseo está buscando al soltero o soltera más codiciado de la Baja. ¿Lo conoces? Denúncialo en Instagram en Gran Coliseo México, porque podrán ganar una mesa VIP, servicios, sombreros y mucho más. 94.5 El Invasor al Tiro te invita. 94.5 Al Tiro. En México, oferta se dice Soriana. Aprovecha 25% de descuento en higiénico Suabel y Regio. Y en shampoos y acondicionadores San Rocio, El Viv, Frutis o Pantene. Sí, 25% de descuento. En tienda y en línea, Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 9, aplica restricciones. Este mes, Nike Six a celebrar todo el mes. Llévate 20 cuartitos de Tecate Light original o indio a solo 140 pesos. Sí, 20% 40. Solo en tienda Six. Válido el 18 de febrero de 2016. Evita el exceso. Gente hermosa, prepárense para gritar. ¡Qué belleza de precios! Mega Outlet de belleza, accesorios y novedades. Yuya, Revlon, Beauty Creations, Bisú, Disney, Hershey's y muchas más. Hasta 80% de descuento. Baja California Center del 12 al 16 de febrero, de 10 de la mañana a 10 de la noche. No se lo pierdan. Demuéstrales tu amor ahorrando, ven a Pollo Feliz y aprovecha el paquete ahorres. 16 piezas de pollo, corte horizontal con salsa, tortillas hechas a mano, totopos y chiles toreados por solo 240 pesos. Pollo Feliz, 50 años siendo los campeones del sabor. Válido solo para llevar, vigencia el 28 de febrero 2026. Aplican restricciones. Este febrero construye tu mejor versión en Total Fitness. Aprovecha nuestro 2x1 en pago inicial. Entran 2 y paga 1. En Total Fitness tienes todo lo que necesitas para alcanzar tus metas. No dejes pasar esta promoción. Llámanos al 664-900-6118. O búscanos en redes como Total Fitness Tijuana. Vigencia del 1 al 15 de febrero. Vive más, vive fitness, vive Total Fitness. Aplican restricciones. Gozar de una vida digna debe ser una realidad para todas y todos. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de ESCA lo garantizan. Nos aseguran salud, educación, vivienda, trabajo, cultura y un medio ambiente sano. En México, generaciones lucharon porque el Estado lo respete. La CNDH promueve y protege los de ESCA para una sociedad más justa e igualitaria. Defendemos al pueblo. Gracias por seguir sintonizando la mejor estación. Los dejamos con la canción de moda. La canción de moda.

que te enteraste que te fueron infiel. Platícalo a través del 664-648-1918. Es el WhatsApp de La Invasora. Lo hacemos como tú quieras, completamente anónimo, o si tú prefieres darnos santo y seña del nombre de aquella que logró la infidelidad con tu marido, o si quieres darnos dónde vive y todo el rollo, danos de todos los datos, pero nosotros por acá lo platicamos a través del 664-648-1918. Tenemos varios mensajes en el WhatsApp, 664-648-1918. Dice: buenas tardes, compa Gil. Con este ya van dos los amarrados. Mira, otro vato que lo amarraron, hijo. Oigan, pero este otro, ¿por qué lo amarraron, compadre? Díganos bien cómo está ese merequetengues. Porque ahorita ese rollo de que están amarre y amarre gente, pues no puede ser posible, oiga. La verdad que el día de ayer nos quedamos bien cortos con el tema que traíamos, mi raza, de qué opinaba usted acerca de, pues de los, de las personas que amarraban en los postes y que pues estaban desnudas, estaban encuerados, porque al vato de ayer lo amarraron encuerado, güey. A ver, compa Gil. Buenas tardes, compa Gil. Buenas tardes. Oye, póngame una canción ahorita de las caras. ¿De cuál? Póngame la de Me rompieron tu retrato. Hijo de máquina, calísima. Esa que dice: en la bolsa de mi saco me encontraron tu retrato. En el jueves de infieles, esa rola, güey, yo creo que es la historia de infidelidad más descarada que puede existir, ¿sí o no, mi raza? Tenemos por el otro. Igual que usted, compa Gil, igual que usted. Llevamos por la octava, perdonando la octava que nos hicieron infiel. ¿Cómo que vas a perdonar la octava, mijo? ¡Quiérete tantito! No más, y luego a mí me dicen el migajil. Hombre, pensé que no existía alguien más peor que yo, compadre. Dice, compa Gil, buenas tardes, dice. Dice, ya te enteraste que aventaron un pedo en el transporte público. Fíjate, no, hombre, pues, sí me tocó de, no que se aventaran un pedo, pero de que a varios solían bien feo con el transporte público, güey. No. Manche, güey. De Otaya hacia el Mariano y del Mariano hacia, hombre, güey, a las 5:10. Uy. ¿A qué quieres? Era nomás. Mi raza, bien pendientes, porque en unos minutos más se van a ir boletos para el Gran Coliseo en este Festival del Amor. Si quieres asistir también para el Soltero Fest de 94.5 y para Los Parras. ¿Y ese quejido? ¿Qué pasó? Para que se pongan bien al tirante como Noverol, bien pendientes, oiga, del canal de difusión de los compas del Gil también, a través de las redes sociales, porque por ahí se publican varias cositas. Tenemos, por acá dice... Compa Gil, he notado que se va la señal en algunas partes por donde ando trabajando. Soy repartidor de paquetes, pero ¿no será porque el Macario muerde mucho los cables? Compadre, sí, yo creo que es eso, fíjense, yo creo que es eso, porque a veces yo también veo que está fallando aquí. Ese botón, güey, no sirve por tu culpa. No sé si le escupiste algo, le pegaste un chicle o no sé qué quisiste hacer, güey. Oh, Macario. Ánimo, compa Gil, ahí apúnteme para el Gran Coliseo. Ahí, por favor, le encargo los boletitos. Atentamente, el Michoacano. Aquí estamos al pendiente, ánimo. Ya dijo Michoacano, bien pendiente. Ahorita se van a ir los boletitos. Vamos y venimos, güey. Su compa Gil a través de 94.5, La Invasora, que tenemos otra historia de infidelidad de mi raza por acá, que, ¡ah, hijo de su mac! De verdad que ahorita que la platiquemos, oiga, se van a dar cuenta de qué rollo con el pollo. Échale. Compa Gil, que esté pegajoso no quiere decir que sea chicle necesariamente. ¿Qué más puede ser? Vamos y venimos, oiga, pero antes, fíjense nomás cómo están las cosas, oiga. Hola, ¿qué tal? Soy Tony Meléndez, quiero invitarlos a todos ustedes a que escuchen a mi gran amigo el compa Gil, aquí a través de las caras, en La Invasora. Muchas gracias por el apoyo a la música de primavera. Dios lo bendiga. ¡Tony! No manches. Y luego esta rola en pleno jueves de infieles, güey. Siempre lo dije, que hice para merecer No sé qué hice para merecer esas seis que me di cuenta, mija. Creí que al pasar de los días, lo nuestro se fortalecía. De veras que no comprendo qué es lo que pasó. Probablemente no te fue suficiente este corazón que sin reservas te di. Es porque no había mis bolsillos, con que comprarte castillos. Lo que sí que no hay duda es que te perdí. Tú me dijiste adiós y sinceramente acabaste conmigo. Ya nada te importó que tus palabras frías me partieran. No, la de Tony, no, por favor, es jueves y no quiero tomar. Si maneja, no ande whatsappeando. Volante al tiro con 94.5, la invasora. En esta vida hay cosas malas y buenas, tú decides el camino que deseas. A la meta llegan los que perseveran, y esa es tu decisión. Aunque se presenten mis dificultades, al mal tiempo van a cara, así me decía mi padre. Esto no me tumba y le doy pa' adelante, no cualquier batalla dobla a los gigantes. Una raya más al tigre, que más da? Si el barco se hunde, salimos a flote. Me caí 101 veces al caminar y 102 veces me volví a parar. No voy a rendirme. Y no se rinda, viejo. Danza alimentar. Y puro para arriba con la culón. Claro que sí se puede, viejo. Como todo, hay personas malas y buenas. Son sinceras, hay hipócritas, falsas y traicioneras. Te tienes que cuidar. Te le envidian por tener lo que tú tienes. Se los digo pa' que sepan cómo roza la cadena. Para los que hablaron, miren cómo se hace. Por más que lo intenten, con esto se nace. Si se ponen nada más a criticar, ahí se van a quedar. Los amigos los traigo colgando, son los que me levantan cuando me caigo. A los que nunca me quisieron ver bien, a los que dijeron no vas a poder, les pongo la mano. 5 la invasora, ya armó el plan que nadie se puede perder. Este 13 de febrero, Mariscos Arcos Playa se transforma en el punto exacto donde se juntan los solteros, el norteño, el sabor del mar y un ambiente bien sabroso para romper el hielo o derretirlo, mijo. En el Soltero Fest de 94.5, la invasora, con el soltero más codiciado del cuadrante. No me sale, güey. ¡El Potro! No me sale hacerle así como caballo, güey. Participa y gana tu invitación individual para el Soltero Fest de 94.5. Vas a poder comer rico, conocer gente nueva y también darte chance de que la historia empiece este 13 de febrero con 94.5, la invasora, mi raza. Esto no es caballo, güey. Bueno, man. Vamos, seguimos, mi raza. Pónganse bien al tiro. Si quieres tu invitación para el Soltero Fest, debes estar bien al pendiente porque... Mi raza, bien pendientes de 94.5 la invasora, oiga. Así es. Te vas a poder ganar tu invitación individual para el Soltero Fest de 94.5 la invasora, así es. Vas a poder comer rico, conocer gente nueva. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Debes mandarme un mensaje a través del WhatsApp de la invasora diciéndome, compa Gil, yo soy el soltero más feliz. Compa Gil, yo soy el soltero más feliz. Y la invitación individual es completamente tuya. La que todos ponen, 94.5, la invasora. Este mes, Dique Six a celebrar todo el mes. Llévate 6 latas indio 355 mililitros a solo 78 pesos. Sí, 78, solo en tienda Six. Válido 18 de febrero de 2026, evita el exceso. Tijuana, viernes 27 de febrero, el trompo presenta. En un camión pasa. El juego más famoso de la música regional mexicana. Tour 2026, Miguel Miguel. Una cruz de madera, de la más corriente. Más que el verdadero corazón norteño. Chuy Vega y los nuevos cadetes. Quédate conmigo esta noche. Compra ya tus boletos en Hotel Real Inn, Farmacia Roma y en tutequilla.com. En Tijuana, cumplir también tiene beneficios. Aprovecha los descuentos en el predial 2026. Paga en enero y ahorra el 12%. En febrero el 10% o en marzo el 5%. Además, si pagas en línea, recibes 3% adicional todo el año en tijuana.gob.mx. También puedes realizar tu pago en delegaciones. Ayuntamiento de Tijuana. 9 de febrero, México conmemora el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad. En 1903, cadetes del heroico Colegio Militar escoltaron al presidente Madero y demostraron que la lealtad y el honor están por encima de cualquier amenaza. Hoy se refrenda esa misma disciplina, lealtad y el honor de servir a México. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la gran fuerza de México. Gobierno de México. Estás invitado este viernes a la feria del sexto aniversario de Pets Express en Tecate. Aprovecha las ofertas y promociones desde las 10 a.m. Compra desde 200 pesos y participa para ganar una cubeta de impermeabilizante Elastomérico 7 años. Marcas invitadas Impact, Cementing, Coflex y Saori. Pets Express, ferretería, electricidad y más. Antes, pagar mi parte de la carnita asada era complicado. Ahora, con Dimo es súper fácil. Abro la app de mi institución financiera. Busco Dimo, pongo el número de mi amigo, el monto y listo. Transferencias sencillas y al instante. Rápido y seguro. Hazlo fácil. Hazlo Dimo. Desarrollado y operado por el Banco de México. Entra a www.dimo.org.mx y conoce qué instituciones lo ofrecen. Demuéstrales tu amor ahorrando. Ven a Pollo Feliz y aprovecha el paquete ahorres. 16 piezas de pollo, corte horizontal, con salsa, tortillas hechas a mano, totopos y chiles toreados por solo 240 pesos. Pollo Feliz, 50 años siendo los campeones del sabor. Válido solo para llevar, vigencia el 28 de febrero 2026. Aplican restricciones. Gracias por seguir sintonizando la mejor estación. Los dejamos con la canción de moda. La tos no perdona el lugar ni el momento. Combate los molestos síntomas de un resfriado con Aspecton KM. Facilita la expulsión de flemas al mismo tiempo que relaja y desinflama tus bronquios. Aspecton KM, jarabe para la tos 100% natural. 002P2016 SSA6. Si persisten las molestias por más de 7 días, consulte a su médico. No se administre durante el embarazo o lactancia. No exceda la dosis recomendada.

solo tuyo es mi corazón. Y desde que llegaste, mija, ni de dormir me acuerdo. De que tú llegaste, me enamoraste con puro amor. Y hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón. Y llegaste tú. Las buenas rolas se escuchan con 94.5 La Invasora. ¡Ojo! ¡Ojo, mi raza! Que a través del canal de difusión de los compas del Gil, a través de las redes sociales, se van a publicar las pistas para poder llevarte los boletos que tenemos por aquí a través de 94.5 La Invasora de Los Parras. Así de fácil y sencillo. Pon mucha atención que en cualquier momento se publican las pistas para ganar. ¿Cuánto has querido yo te supe dar? Solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. El amor, sí, el amor, sí, el amor. Nunca serás feliz con otro, chiquita, porque yo soy el original. Irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. XHA 94.5 La Invasora. Al tiro en DJ. Con 20,000 watts de potencia. Síguenos en Instagram, TikTok, Facebook. Visítanos en invasora.com. Una emisora con garantía. Uniradio. desde Tijuana, toda hora con la invasora, que suena y suena, que tiene ritmo, con los parientes, con los amigos, de lunes hasta el domingo. 94.5 es la frecuencia, que tiene estilo, siempre está activo y va conmigo. Es la estación 94.5. Y ahora es el momento de recibir información precisa y oportuna en Uniradio Informa Baja California, a la hora. La irrupción con violencia de presuntos integrantes de la Guardia Nacional a una vivienda de Tijuana para robar y que quedará grabada en video sería la tercera del tipo contra médicos. Denuncian que en la esquina había una patrulla municipal que no hizo nada. Trasciende que serían foráneos los elementos de la Guardia Nacional que se metieron ilegalmente a una casa de un doctor y que tendrían información de cajas fuertes o de seguridad obtenidas con trabajadores de esas viviendas en Tijuana. Testigos y vecinos revelan que la explosión de un ducto de Pemex en Rosarito que provocó una evacuación masiva habría sido provocada por una toma clandestina de combustible o huachicol. Usted quedó informado con Uniradio Informa Baja California, a la hora.